chiquitito, amo a Jesús. Aunque soy chiquitito, amo a Jesús. Aunque soy chiquitito, amo a Jesús. Él me dio la vida, me dio la vida, me dio su amor. Él me dio la vida, me dio la vida, me dio su amor. Aunque soy chiquitita, amo a Jesús. Aunque soy chiquitita, amo a Jesús. Aunque soy chiquitita, amo a Jesús. Él me dio la vida, me dio la vida, me dio su amor. Él me dio la vida, me dio la vida, me dio su amor.